Benvinguts de nou, ben retrobats. Aquesta és una nova edició de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula d'actualitat. Els teus temes preferits, els que sonen, els que es mouen. Com aquest de Víctor Magán, que es diu Wake Up, Miami Rockets Video. Soc Rafael Corbí, benvinguts a Musicòpolis. Que ens portaven Sour Free DJs, ens ho seguien amb el Saturday Night. We drive in the city from east to west side. The lights are so pretty, it's Saturday night. I know what I'm feeling good vibes. You don't have to tell me, it's Saturday night. és el dissabte a la nit. Així ens arriba la música de Sugar Free DJs. La Musicòpolis presentant nous senzills, noves cançons, nous àlbums, com el Dale Mambo de Henry Méndez, que obre els temes que el componen amb aquesta cançó. Es diu Como Lluvia. Qué bonito es el sonido de la lluvia al caer, pero mucho más hermoso es ver cómo se desliza por tu cuerpo. Henry Méndez, marcándote el camino del amor. Tú sabes, Dale. Roster Music. Quisiera un ratito a solas, no sé qué pasa, yo sigo en casa. La lluvia cae, tú no dices nada, mirando como moja lentamente. Pasan los coches, niña, de repente pienso en tu piel que quema muy fuerte. No tardes más porque quiero verte. Yo quiero verte, niña, yo quiero verte, niña, yo quiero verte, yo. Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente, así te quiero yo. Creciendo y tú no llegas, como en un cuento de telenovela. El protagonista que olvidó su escena y se pide un trago para olvidar las penas. Tocan la puerta, por fin apareces, crecen raíces, el amor florece. Gracias a Dios porque puedo verte y amarte ahora, mañana y por siempre. Yo quiero verte, niña, yo quiero verte, niña, yo quiero verte, yo. Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente, así te cae, que cae, y a mí tu cuerpo me antoja. Lluvia, cae, lluvia, cae, lluvia, cae. Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente, así te quiero yo sentir, mujer. Piensa que esto me desespera, ya no aguanto la espera, no tardes un segundo más, amor. Como lluvia y seguimos trabajando, en este caso, como la lluvia, germinando las semillas para que florezca la música. Henry Méndez, ATM, el arquitecto. Ahora que vienes buscando, si todo está claro. Ahora que empiezo a creerme la vida sin ti. Ahora que el viento ha borrado tu huella en el tiempo. Te había olvidado y ahora que esperas de mí. Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo. Ahora que vuelves a hacerme dudar. Si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo. Y ahora ya es tarde para lamentar. Todo llega, todo pasa, todo viene y va. Si de algo me arrepiento fue de verme así. Es que esta vida pendiente de ti y de mí. Ya solo quedan momentos en el corazón. Nos supimos querer. Vienes trayéndome aquí tu recuerdo. recuerdos que siempre se alejan de la realidad. Ahora que desde la calma me abraza el silencio, por ti yo no puedo volver a dejarme llevar. Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo, ahora que vuelves a hacerme dudar, si miro tus ojos y sé que aún te sigo queriendo. Y ahora es tarde para lamentar, todo llega, todo pasa, todo viene y va. Si de algo me arrepiento fue de atarme. La cançó que ens arriba des de l'àlbum Comienzo, a càrrec d'Efecto Mariposa, també debutant a través de Musicòpolis amb el nostre programa i per tota la nostra gent, igual que ho fa aquesta de la Chica de Rojo, es diu Marina Caró, i la cançó Girl in Red. Girl dressed in fire. comenzaste a circular. Foc a la plaça, encenem l'espurna. Foc a la plaça, encenem l'espurna. Foc a la plaça, encenem l'espurna. Foc a la plaça, encenem l'espurna. Foc a la plaça, encenem l'espurna. Impressionants, tradicionals, però al mateix temps plens de la força que dona l'actualitat i la vitalitat tant de gent com la Bundo Band. M'han encantat amb aquest L'Espurna. Abans la disco de Marina Caró i ara amb Verano Azul, Invierno Nuclear, de la gent de Band Apart des de l'àlbum Maravillas de la Ciencia. Thank you. hecho para nadar en la tormenta tropical. Experiencias en el control mental, rostro practicar alemán. Encabemos comida china, balinesa o radiactiva. Lo que antes era importante hoy al fin es irrelevante. El fin está llegando, está al llegar. Esperaré bailando por lo que pueda pasar. Ante la dos horarios vamos a andar. No será necesario volver a casa jamás. El fin está llegando, está al llegar. Vamos a celebrarlo de forma espectacular. Ante la dos horarios vamos a andar. Después de mi verano es un invierno. Doncs, família, tanquem la paradeta amb aquest segment, només per aquest segment, de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva radiofórmula de cançons d'actualitat, i ho farem amb aquest tema disco de Robin Ryder i Gia Miles, que porta el nom de Butterflies. You give me a reason to breathe. Yeah, you. You're the reason that I still believe. You got me believing. You got me believing.